a Ruedas por el Mundo. Un programa de viajes sin barreras. FLM Radio. I don't have a pony. Take me home. Bienvenidos a Ruedas por el Mundo. Un programa donde hablamos de viajes y turismo accesible desde la visión de los propios discapacitados. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y os voy a plantear hoy un viaje a Marbella, que puede ser de fin de semana o de un puente largo, 3 o 4 días. Como sabéis, Marbella se encuentra en la provincia de Málaga y es uno de los mejores lugares para ir de vacaciones, ya que está bien adaptado tanto a la ciudad como los accesos a las diferentes playas. Bueno, ¿cómo llegamos a Marbella? Pues a Marbella podemos ir o en nuestro coche adaptado o bien en AVE hasta la estación de Málaga y luego coger un taxi adaptado hasta nuestro destino en Marbella. Bueno, para alojarnos en Marbella, puedes tener a lo mejor un apartamento o quizás necesites un hotel. En ese caso, te recomiendo el Hotel Lima, que está entre el casco histórico y el paseo marítimo de Marbella y está totalmente adaptado para los discapacitados. Bueno, una vez en Marbella, recomiendo visitar el casco antiguo, que es un pueblo muy bonito, encalado en blanco y que puedes andar por las calles fácilmente. Entonces, dentro de esta visita, te recomiendo desayunar en la Plaza de los Naranjos, que hay un sitio donde puedes tomar unos perfectos churros con un buen chocolate. Bueno, para la noche, por ejemplo, puedes ir al Tablao Flamenco Ana María, donde vas a pasar un rato increíble y podrás tomar alguna copa. Bueno, vamos a ver, en cuanto a comidas y cenas, recomiendo el restaurante Las Tapas en Marbella, en el casco antiguo, que está totalmente adaptado y su precio medio es entre 15 y 20 euros, o sea que merece la pena. También puedes visitar en el puerto pesquero de La Bajadilla, que está en Marbella, el Hogar del Pescador, que es un sitio donde tienen unos pescaditos y unas frituras totalmente recomendables. Bueno, en la zona de Los Monteros, que está antes de entrar en Marbella, según vienes desde Fuengirola, podemos encontrar un chiringuito totalmente adaptado que se llama El Mangaleta. Y recomiendo ir a este sitio porque tienen un gran servicio, son muy atentos con todas las personas, discapacitados o no. Entonces, aquí recomiendo probar, por ejemplo, la ensalada Mangaleta, los calamares o la fritura variada. Y debéis tener cuidado con lo que pidáis, ya que no todos los platos son tan económicos como los que acabo de mencionar. Bueno, como había dicho antes, en Marbella tenemos playas accesibles, como puede ser La Bajadilla, San Pedro Alcántara o Pinomar. Todas estas accesibles para discapacitados. Bueno, después, una noche, podemos trasladarnos a Puerto Banús, que, como sabéis, es un puerto deportivo un poco de lujo, donde podemos ver los barcos de los jeques árabes y de la gente que tiene mucho dinero. Y también en Puerto Banús podemos encontrar tiendas de ropa, de decoración, perfumería, etc. Y restaurantes. Bueno, aquí en Puerto Banús yo recomendaría hacer una visita a la bodeguita en medio, que tiene un servicio bastante atento también, y podemos tomar una cervecita, y si luego queremos trasladarnos a un buen restaurante y permitirnos un gran lujo, podemos ir al restaurante Antonio, donde tienen gran pescado y gran marisco. Y después, por ejemplo, para tomar una copa, pues podemos trasladarnos al Salduba o a Sinatra, que son dos de los pubs más típicos justo frente a los barcos, o sea, en la calle principal de Puerto Banús. Bueno, al día siguiente recomiendo una visita que vamos a hacer al pueblo de Ronda, que se encuentra a 60 kilómetros de Marbella, o sea, poco más de media hora. Y la ciudad se asienta sobre una meseta cortada a profundo tajo excavado por el río Guadalevín, y al que asoman los edificios de su centro histórico, lo que confiere a la ciudad una panorámica muy pintoresca. Bueno, la cornisa del Tajo y el puente que lo salva son la imagen que todos tenemos de Ronda, por los arcos que tiene este puente y que es muy, muy peculiar, ¿no? Bueno, en Ronda también podemos ver la plaza de toros más antigua de España, y podemos también comprar productos típicos como cuero y alfarería, que todo esto atrae a los turistas. Y también deberíamos visitar el Museo del Vino, donde nos incluye una degustación, y después para comer podemos ir a Pedro Romero, que es un restaurante que está en el centro y está totalmente adaptado. Bueno, empieza a atardecer y nos vamos a trasladar hacia Marbella, pero antes vamos a parar en un pueblecito que es una maravilla, que se llama Benavís. Entonces, esto está de camino entre Ronda y Marbella, a 24 kilómetros de Marbella, y es uno de los pueblos blancos típicos de Andalucía, con un pasado árabe notable. Y si te gusta la decoración, pues allí puedes encontrar la tienda David Marshall, que es bastante conocida por decoradores y porque tienen cosas muy pintorescas. Entonces, ya recomiendo cenar en el mismo pueblo, que tenemos gran oferta en cuanto a restaurantes, incluso algún hotel te pueden dar servicio de cenas. Bueno, Marbella es un lugar donde puedes encontrar la tranquilidad que buscas a pesar del turismo que hay. Animo a todos los discapacitados a elegir este destino, ya que van a encontrar gran variedad de cosas que hacer y lugares que visitar. No os lo perdáis, merece la pena. Hasta aquí les dejamos por hoy, esperando que les haya gustado el programa y que se animen a viajar. Pueden escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Muchas gracias.